Esta es WIPR Alegro 91.3 FM, San Juan, Puerto Rico, Universo Clásico. Alegro te invita a sumergirte en la fascinante época y vida de los grandes compositores de la historia. Sintoniza la música en la historia todos los miércoles a las 7 de la noche y descubre datos sobre los acontecimientos del mundo mientras se gestaban algunas de las piezas más emblemáticas de la música clásica. Acompaña al talentoso actor y cantante Alejandro Márquez y disfruta de las melodías más espectaculares del repertorio clásico todos los miércoles a las 7 de la noche por Alegro 91.3 FM. Banda Sonora nos invita a descubrir cómo la música del cine refleja nuestra esencia y el espíritu de nuestro tiempo. Cuando las palabras no bastan, la música transmite significados profundos y nos guía hacia lo inefable, lo mágico y lo eterno. Rafael Enrique Irizarry es tu anfitrión todos los jueves a las 8 de la noche, con repeticiones a la medianoche los viernes y los sábados a las 10 de la noche por WIPR Alegro 91.3 FM. Alegro Driving Time, el espacio ideal para disfrutar de la mejor música del mundo mientras vas de regreso a casa o terminas tu día. Desde los clásicos más icónicos hasta las melodías contemporáneas que inspiran. Alegro Driving Time te hará compañía de lunes a viernes a las 5 de la tarde con John Márquez, quien te llevará a través de cada nota y su historia. Alegro Driving Time, porque la mejor música siempre tiene su momento. Solo por Alegro 91.3 FM. WIPR se une a la celebración de 35 años de suerte y emoción de la Lotería Electrónica. Acompáñanos en los sorteos en vivo desde distintas plazas públicas de la isla y disfruta en grande de música tropical, artesanías, gastronomía y mucha alegría. Celebra con nosotros 35 años de la Lotería Electrónica. En WIPR somos Puerto Rico. Compatriotas, en el pasado hubieron personas que les fallaron. Pero yo no les fallaré. El verbo haber es impersonal. Eso quiere decir que debe usarse en singular, aunque el sustantivo que lo acompañe sea plural. No se debe decir ayer hubieron tres funciones, sino ayer hubo tres funciones. En el pasado hubo personas que les fallaron, pero yo no les fallaré. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Alegro WIPR 91.3 FM invites you to tune in to the weekly program Reflections, hosted by attorney Jorge González. Relying on his civic, business, legal, educational, cultural, and athletic experiences, Jorge will reflect on diverse topics with our well-being in mind. Tune in each Thursday at 7 p.m. or when repeated each Friday at 8 a.m. here on Alegro 91.3 FM. Son las voces privilegiadas, artistas que han dejado una huella en la historia de la ópera y que siguen siendo recordados. John Márquez te invita a conocer el legado de las grandes figuras de la ópera en El Legado de los Grandes Cantantes. Un espacio para apreciar el talento y la grandeza de intérpretes que transformaron este arte. Escucha el programa los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde por WIPR Alegro 91.3 FM. No te pierdas Mr. Latin Jazz Show todos los viernes de 8 a 10 de la noche por Alegro 91.3 FM con la conducción de Huito Morales, Mr. Jazz. Este programa te lleva un recorrido único por la música de los grandes maestros del jazz, fusionando los ritmos latinos con el sofisticado mundo del jazz internacional. Mr. Latin Jazz Show es calidad de vida y música. Sintoniza y vive la experiencia de Alegro 91.3 FM. El rock abre nuevas rutas dentro del mundo de la música clásica, fusionando lo mejor del rock con composiciones orquestales. Imagina un programa donde estos géneros se encuentran. Alegro te presenta Rock Sinfónico, los máximos exponentes del rock a nivel global. Grandes bandas con base sinfónica. Sintonízalo todos los viernes a las 10 de la noche por Alegro 91.3 FM, tu universo clásico. Pa pasa tu verano relax. Este es el momento perfecto para ponerte al día con los programas que hiciste tus favoritos. Solo repetimos lo mejor. Y en agosto arrancamos en grande con la nueva temporada de nuestra programación. Quédate con WIPR, porque somos Puerto Rico. Allegro Driving Time, el espacio ideal para disfrutar de la mejor música del mundo mientras vas de regreso a casa o terminas tu día. Desde los clásicos más icónicos hasta las melodías contemporáneas que inspiran. Allegro Driving Time te hará compañía de lunes a viernes a las 5 de la tarde con John Márquez, quien te llevará a través de cada nota y su historia. Allegro Driving Time, porque la mejor música siempre tiene su momento. Solo por Allegro 91.3 FM. Barcarolle by Amy Beach, performed by Joanne Polk, who has dedicated most of her recording career to music by female composers. In fact, you can hear her talk about her latest project on New Classical Tracks that features music of French composer Cécile Chaminade. Find the podcast New Classical Tracks on your podcast app, or you can listen at yourclassical.org. Beethoven's Romance No. 2, performed here by the Lucerne Festival Strings and violinist Midori. Thank you. Violinist Midori made her concert debut when she was only 11 years old with the New York Philharmonic, and she's been on stage ever since. Midori played with Lucerne Festival Strings under conductor Daniel Dodds, Beethoven's Romance No. 2 on Music Through the Night. Robert Schumann's First Symphony paints a picture of spring, and you'll hear that coming up in about 10 minutes. Julian Lloyd Webber conducted the English Chamber Orchestra as they played music written by his father, William S. Lloyd Webber. That's called The Moon on Music Through the Night. Lunar Reflections is a classical journey through the phases of the moon. This special blends classical music and mindfulness, and you can listen to this immersive musical experience by going to yourclassical.org. Just look for Lunar Reflections. Robert Schumann wrote music that was mostly for piano and voice before he met his wife, Clara. And she was really a champion for him to think bigger. She really encouraged him to write music for orchestra. And it's no doubt that she was his champion and cheerleader as he wrote this, his first symphony called Spring.